existe la mentira ni el dolor. Vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Una vez en el exterior, la luz del sol la cegó y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. La princesa olvidó quién era, de dónde venía. Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor, y al correr de los años, murió. Sin embargo, su padre, el rey, sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar. Y él la esperaría hasta su último aliento, hasta que el mundo dejara de girar. Nuestra experiencia humana tiene mucho que ver con eso. Hemos venido a un mundo en el que damos consciente que íbamos a olvidar muchas cosas, pero que también ese olvido nos va a permitir vivir otra serie de cosas hermosísimas que son las propias de este mundo, de esta vibración, de esta frecuencia, de esta dimensión. Y sabíamos también que algo en nuestro interior nos impulsaría permanentemente hasta que llegara el momento del recuerdo. Que nuestra divinidad, que hemos olvidado, es tan absolutamente potente y real que como consecuencia de los procesos concienciales terminaríamos recordando lo que somos. La actitud con la que afrontamos los hechos y situaciones, nos dicen los libros de psicología, que motivan, originan, provocan nuestras emociones y pensamientos. Es decir, que en función de la actitud, en función de la frecuencia, del color que la actitud tenga, como las actitudes generan, provocan las emociones y los pensamientos, nuestras emociones y pensamientos tendrán la misma frecuencia que tenga nuestra actitud, el mismo color. Y las emociones y los pensamientos originan nuestros comportamientos, nuestras conductas. Y nuestras conductas y nuestros comportamientos terminan generando hábitos. Y los hábitos terminan definiendo nuestra vida. Pero todo parte de un hecho tan simple como la actitud que tenemos cuando abrimos el ascensor y nos encontramos una persona dentro del ascensor. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitud lanzamos ante esa cosa tan simple, tan tonta si queréis? Pero esa actitud nos está diciendo en qué frecuencia estamos vibrando. Y a partir de ahí, de qué color y de qué frecuencia son los pensamientos y las emociones que estamos creando. Y a partir de ahí, cuál va a ser la frecuencia y el color de nuestros comportamientos y de nuestras conductas. Y por tanto, finalmente, a lo largo del tiempo, de instante en instante, de nuestros hábitos, y cuando nos demos cuenta de una gran parte o la totalidad de nuestra vida. Es así de sencillo, es así de simple. Y mantenerse en la frecuencia de amor, que es de lo que vamos a hablar, significa ni más ni menos que la actitud con la que reaccionamos ante cada hecho, cada situación o cada circunstancia, su frecuencia vibracional es la del amor. Ante cualquier cosa, ante cualquier situación, la actitud que generemos sea la de amor. Y para que esas actitudes se mantengan en el tiempo, vamos a realizar una serie de prácticas que van a formar parte de nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana hacemos muchas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a comer y practicamos el comer. Normalmente se practica el comer varias veces al día. Se practica el dormir y se practican multitud de cosas. Pues bien, vamos a compartir otra serie de prácticas que deberían estar en nuestra vida, de la misma forma que está el comer o que está el dormir, de forma natural, de forma sencilla, no como un nuevo trabajo, no como nuevas tareas que meter en la agenda, sino de una forma absolutamente natural. Permitidme que haga referencia a estas prácticas, que son fundamentalmente siete. ¿Hay una forma más sublime de definir la vida sencilla? ¿Hay una forma más sublime de darnos cuenta de que realmente todo lo que importa, todo lo que es nuestra esencia, lo que nos puede aportar la felicidad, la alegría, la paz, la armonía, está dentro? Y que en el mundo exterior, en lo que nos rodea, que estamos aquí para vivir, hablaremos de ello también, pero que realmente en ese mundo exterior no se halla ninguna de las claves, ni de la paz, ni de la armonía, ni de la felicidad, sino que todo eso se halla en nuestro interior. Aló, mi nombre es Elton Flesmina Rodríguez, jefe de la Fundación Calma. La confundo. As horas para a gente ir em Moçambique, as uma tima, ele as paga. Cambe, tu ele só com tira. Um camalé em ingue, usa um cuma na vadia, e um caralho. Mu, manchena, cambe, não um fogo. Cambe, tu ele só com minha guerra, malé em ingue, malé em meu tal, para minha cair. Um gaba no culo, achou? Nuku kwati kune kero kazipi nuku kumala kamala kushaba ate kona nyuwa nga mfu lena shule kame nga mfu kati msekatele kita mrumeta nitu tongo para kansa kuhu aina shi nyingi kame shi tongo nyana shi tamfu kwa weti ni weti shuko tongo kutaki sa utongo nga siku nyingi. La vida sencilla es la que, por elección propia antes de la encarnación, por sabiduría, antes de la encarnación, desarrollan hoy en el planeta millones y millones de seres humanos. Cientos de millones, miles de millones de seres humanos, a los que la civilización occidental se ha acostumbrado a mirar por encima del hombro, considerando que la vida sencilla, esa que están ellos desarrollando, es una vida absurda. Es una vida que, claro, bajo nuestro prisma, no encaja con las pautas del progreso, del desarrollo, de lo que el sentido común, valiente sentido común, implica. Y nos hemos empeñado en esparcir por el planeta, desde el mundo occidental, una visión de las cosas que está en las antípodas de la vida sencilla. Y el problema no es solo que eso lo hayamos hecho colectivamente, sino que esa actitud de vida complicada frente a la vida sencilla, esa actitud de vida complicada ha impregnado nuestras vidas e impregna nuestro instante en instante. Ha impregnado las actitudes con las que estamos reaccionando cotidianamente ante multitud de cosas. Frente a la opción de la vida sencilla, la vida complicada. Ante la opción de necesito poco, la de necesito mucho. Ante la opción de y lo que necesito, lo necesito poco, la de lo necesito y además lo necesito mucho. Eso depende de cada uno. No hay nada que nos obligue ni a necesitar mucho ni a necesitar poco. Ni que aquello que necesitemos sea mucho o poco, lo necesitemos mucho o lo necesitemos poco. Eso depende de cada uno. Lo que San Francisco de Asís nos decía es que la vía del necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, es la vía que nos permite el encuentro interior. Es la vía que nos permite el recuerdo de lo que somos. Y que si nos empeñamos en una vida complicada, estamos en nuestro más absoluto derecho llevando a cabo. Puede ser que nuestra experiencia en esta encarnación, en esta vida física, sea complicando mucho la vida. Puede ser que sea eso, en eso consista el truco, que ese sea nuestro propósito de vida. Pero ojo, si alguien siente en su interior que ese no es su propósito de vida, lo tiene muy sencillo. Afrontar de instante en instante la actitud ante la vida de una manera sencilla. La basura está aquí. Esta es tu primera lección. Sacar todo lo que no necesitas de tu cabeza. ¿Cómo? Te lo contaré mañana. En el campus. En el puente del arroyo Strawberry. ¡Sócrates! ¡Sócrates! Espera. Tengo menos de una hora. Hay pruebas en el gimnasio. Son importantes. ¿Podemos ir rápido? Claro. ¿Qué pasa contigo? ¿No tenías prisa? ¡Me has tirado por el puente! Te he vaciado la mente. ¿Qué? Te he vaciado. ¡No! ¡Me has tirado al río! Mientras caías, Dan, dime, ¿en qué estabas pensando? No lo sé. ¿En la universidad? ¡No! ¿En las pruebas? ¡No! ¿En algo que te preocupe? ¡No! Experiencia. Has dedicado el 100% a la experiencia. Hasta has dicho una palabra. ¡Oh! Se te va la olla, ¿lo sabías? Llevo toda una vida practicando. Y juntos haremos que también se te vaya la olla. ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes artes marciales? No lo he visto venir. No estabas atento. Ahora tampoco lo estás. La mente se te vuelve a llenar. Te pierdes en todo lo que sucede. Si no sucede nada. Siempre están ocurriendo cosas. Saca la basura, Adán. La basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa. Este momento. Aquí. Ahora. Cuando por fin logres vivir el presente, te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces. La libertad no es otra cosa que la ausencia de miedo. Todo lo demás es darle vueltas sin sentido a esa palabra tan bella y tan potente. Una persona libre es una persona sin miedos. Una persona completamente libre es una persona que no tiene ningún miedo. Esa es la completa libertad. La ausencia absoluta y completa de miedos. Cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos a nuestros congéneres, ¿cuántos seres humanos libres puede haber en el planeta? Pues habrá aquel número de personas que puedan de corazón y de verdad decir que no tienen miedo. Que no tienen miedo a la muerte. Que no tienen miedo a la muerte de los seres queridos. Que no tienen miedo a la vida. Que no tienen miedo a cualquier situación que la vida ponga por delante. Y es más, que gozan del pleno convencimiento de que cualquier situación, hecho o circunstancia que la vida ponga por delante es una bendición.

¿Por qué no te dejas llevar? Sé que te sientes fatal. Tu vida está cambiando. Y eso no es malo. Y estás en el sitio ideal, rodeada de espiritualidad. Creía que ya no sentía nada por él, pero le quiero. Vaya cosa. Te has enamorado, ¿y qué? Le echo mucho de menos. Échale de menos. Mándale un poco de luz y amor cada vez que pienses en él y déjalo así. Mira, si pudieras despejar todo ese espacio que ocupas en tu mente al obsesionarte por ese tío y por el fracaso de tu matrimonio, tendrías un vacío con una puerta. ¿Y sabes qué haría el universo al ver esa puerta? ¡Colarse! ¡Dios, se colaría! Y te llenaría de más amor del que jamás hayas podido anhelar, joder. Carrillos, creo que un día tendrás la capacidad de amar al mundo entero. Por expresarlo coloquialmente, la práctica de la quietud es el colofón de la práctica del silencio. Y tiene que ver con la actitud de la que hablábamos hace ya un rato. Esa quietud en la que nos mantenemos en frecuencia de amor para que nuestro movimiento en la vida sea un resplandor de la quietud. Esa quietud se va consiguiendo conforme la práctica de silencio va asentándose en nuestra vida. Y esa práctica de silencio nos ayuda a estar en conexión continua con nuestra quietud. Constante, permanente. Y estar en conexión con la quietud es sentir la paz que somos, es sentir la armonía que somos, es sentir la felicidad que somos y es sentir el amor que somos. Y que además somos infinita y eternamente. No durante un ratito, no de vez en cuando, sino infinita y eternamente, de momento en momento, de instante en instante. No somos otra cosa que quietud, paz, felicidad, amor. Sendero de Dios. Solo el que salte de la cabeza del león probará su valía. Imposible. Nadie podría saltar esto. Es un salto de fe. Dios. Tienes que creer, hijo. Tienes que creer. Thank you. La práctica de la confianza es andar por la vida con mi vida y por el abismo, confiando absolutamente que la vida es amorosa. Absolutamente, sin ninguna duda mental. Como tengas una duda mental, te caen por la vida. Y ya vienen los dolores, los sufrimientos, etcétera, etcétera. Cuando no hay duda mental, la vida te va llevando. Va fluyendo y te va llevando. Pero tienes que confiar absolutamente en la vida. Esa confianza, también lo hemos compartido, es una confianza multidimensional. Permitidme la expresión. Es una confianza, en primer lugar, en la providencia divina. Confiar en la providencia divina. Por cierto, la providencia divina es nuestro ser interior de acción, que es un ser divino. La providencia es nuestro ser divino actuando. No nuestra mente, no nuestra personalidad, no nuestro pequeño yo de esta vida concreta. No, no, es nuestro ser interior actuando, que actúa, si lo dejamos, si se lo permitimos. San Germain llamaba a la providencia el yo soy en acción. Es nuestro yo soy en acción. Y cuando confiamos en lo que somos en acción, esa confianza en la providencia es lo que posibilita que el puentecito vaya apareciendo continuamente y que la vida nos vaya llevando en una continua magia, en un continuo milagro y lleno de señales que nos confirman que el milagro existe. Este fin de semana, cuando volvía el domingo de Zaragoza, en el AVE, de Zaragoza a Sevilla, proyectaron una película. Cuando en nuestras vidas de repente nos sucede una coincidencia asombrosa, ¿qué pensamos? ¿Que es simplemente una casualidad sin importancia? ¿O al contrario, decimos Maktub? Era algo que ya estaba escrito en nuestro destino. Tenía que ocurrir. Y si se preguntan por qué se mete el dedo en su oreja, todo tiene una explicación lógica. Cada noche miro al cielo y te recuerdo, pues eres tú esa luz que nos guía cuando buscamos la salida. Y es que ya aprendí que no es más grande quien más ocupa, sino quien más vacío deja cuando se va. Te queremos. Mi amado, tus amigos que no te olvidan. Na, na, na, na, na, na. Corazón, te canto a ti, mi ángel del cielo. Tú luchaste contra la puta vida, pelo por pelo. Y hoy conservo tu sonrisa para alimentarme de ella. Te aseguro que venciste, tú eres mi superestrella. Y paso a paso sigo tus pasos por el paso del tiempo. Cansan paz, hermanito, que volveremos a vernos. De mis ratos pasados en soledad, tú eres dueño. Y hoy canto en nombre tuyo porque será nuestro sueño. Y ando lento, pero con la vista en el mar. Y aunque sé que estás tan lejos, yo te voy a buscar. Y te confieso que pa' mí tu música es arte. Y cuando muera, quiero ser ceniza y volver a encontrarte. Ya te fuiste, pero hoy tú no. ¿Sabes lo que acabo de hacer? No. Un acto espontáneo de amor. Como el mar, como agua tan azul, nos bañaste de luz. Nuestra playa es tú. Como el mar, como agua tan azul, nos bañaste. Nuestra mente le va a parecer increíble que Maktub responda a una realidad de fondo. Pero es una realidad de fondo. Las cosas funcionan así. Y esa confianza es la que nos tiene que inundar. Y cuando esa confianza te inunda, es muy fácil comprobar que es así. Porque es así. No es una ficción. Lo que era una ficción es pensar que no es así. Eso sí que era una ficción. La confianza en la providencia, que tanta corriente espiritual de todos los tiempos nos han dicho, es crucial.